Anel Gramajo, música y artista, recientemente metiendo más mano en la música experimental. Estudió percusión en la Escuela Universitaria de Música. Y bueno, yo Anel la vi justamente en la velada artificial ahí organizada por Fede Musso ahí en el Tundra, quien les estuvo hablando recién. Fue la primera vez que vi a alguien tocar en la parte de atrás del sótano del Tundra, donde está el sonidista y no en el escenario. Y bueno, hablando un poco antes del programa y pidiéndole como que hablara un poco de lo que estaba haciendo, lo definiste algo así como un collage poliestilístico, puede ser. Sí, algo así. Bien, hermoso. Bueno, de todas formas lo vamos a escuchar en tu boca, digamos. ¿Cómo estás, Anel? Primero que nada, bienvenida. Estoy muy bien. sí, en realidad estudio ahora percusión. No estudié. Empecé este año. Y sí, no sé, en realidad es como... Sí, lo de collage fue por tirar algo, por decir algo. Porque, no sé, es como que me suena que es medio collage, pero en realidad no estoy muy como familiarizada con hacer collage ni nada, pero... Pero sí, es como una mezcla de estilos, es como algo que yo lo siento como que se conecta mucho con lo que yo dibujo y yo pinto, como en eso de, como que es bastante posmoderna en el sentido de que hay como muchas épocas mezcladas, muchos tipos de música mezcladas, y sí, eso, no sé. ¿Qué por ejemplo podemos encontrar? Música contemporánea, barroca, más clásica, moderna, como... Sí, hay una rapsodia ahí de Tanzmann, una cosa de Debussy. Bien, algo que claramente no estamos acostumbrados a que pase por acá. ¿No? Por ahí va... sí, ha pasado de todo por acá, la verdad. Más o menos todos tienen como un conflicto ahí en definir qué es lo que están haciendo, porque siempre como tiende a ser como una mezcla de todos, pero yo creo que la mayoría va más por el noise, por el techno, por ahí. Yo primero quería decirte algo, quería agradecerte por estar acá, porque a vos particularmente, porque uno de los como de los intereses míos en este programa, algo como de lo que yo apuntaba desde que arrancó, era como, no sé si generar los artistas, porque sé que no lo están generando, pero sí que como que las personas que están como en su casa experimentando y como metiéndole mano a la música experimental y como dando sus primeros pasos, como... Que se animen a venir acá y a mostrarlo, porque obviamente que no siempre están abiertas las posibilidades a tocar en vivo o encontrar un lugar. Acá en Montevideo, más allá del Tundra, es como sí. Muy difícil encontrar un lugar que esté abierto como a la experimentación. Sí, no, gracias a vos por darme la oportunidad. Yo no me lo esperaba ni ahí, fue como... No sé, en realidad lo de tocar en la velada artificial fue como medio... No sé, improvisado, como que... me dijo Fede que... No sé, que iban a ir amigos y no sé qué a tocar, y yo... Como que me tiré ahí. Y hice algo como en un par de días y... No sé. Y había ahí metido en las tinieblas un periodista, un pseudo periodista experimental que vio, dijo, va para ahí. Bueno, que arrancamos un poco lo que fue eso, en la velada artificial, ahí esta jornada que organizó Fede. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue? Si esa fue la primera vez que tocaste como en este formato o ya habías como presentado en vivo. Sí, en este formato fue la primera vez, como que en realidad no pensé que iba a presentar algo con esto, tipo nunca. Fue como algo que... Este sampler lo compré como para yo escuchar música, como ponerle efectos Y como también ver como, no sé, cómo mezclar las cosas que me gustaban, como una cosa de encontrar Como como, capaz como otra forma de escuchar música, sí, algo como así, como es tipo, sí, eso. y también, acá Fede reciente te definía como una melómana Sí, empedernida, así puede ser. que Sí, sí, me encanta, tipo, ir a los lugares más profundos de las listas de reproducción de YouTube y claro. encontrar de todo. Ese video que tiene 10 años subido y tiene Sí, 60 reproducciones, sí, 2x3, increíble. YouTube te sorprende. Y por ahí decías que este proyecto se conectaba, no sé si con pinturas o con dibujos tuyos. Sí, o sea, porque, o sea, yo casi siempre cuando estoy creando es algo más, es algo bastante íntimo, como que casi siempre viene de, no es nada nuevo, como de sensaciones, sentimientos, experiencias o cosas ahí que algo que me cause como que me haga temblar el cuerpo o que me cause algo como no sé Bien, y por ahí puede ser que un dibujo te lleve a una canción o una sí canción a un sí dibujo, totalmente viceversa. sí. Bien, sí, también digo, en esta pluralidad de artistas que pasan por acá, van muchos también que como multidisciplinarios en ese sentido, como que está en un momento, todo se mezcla y bueno, uno al fin y al cabo es una persona que quiere hacer arte y quiere hacer cosas y sale lo que sale. Bueno, no sé, ¿alguna cosa que quieras agregar sobre lo que hacés, sobre lo que tenés acá enfrente, este aparato que... Este aparato, no, la verdad que no sé mucho. Sé que es como, ¿Dónde te lo compraste? ¿Qué historia tiene? no, o sea, yo lo vi en un par de videos de gente pasando música. O sea, lo uso más que nada como los DJs ahí para pasar en fiestas y no sé qué, pero ta, o sea, no era mi idea ni a palo, tipo pasar como música punchy, pero ta, como que vi unos videos como de gente mostrando el sampler en YouTube y no sé qué, y me pareció que estaba bastante interesante lo que se podía hacer. Y ta, mi madre fue a España como no sé cuánto, no sé, como un mes, y yo le y me preguntó si quería que me trajera algo, y le dije si podía conseguir uno de estos, y da, lo pagué yo, ¿no? Pero también lo trajo y estaba posada, tipo hace un par de años Bien, alta búsqueda se hizo tu vieja por ya. allá. Sí, salado. Bueno, ¿qué vas a tocar? No, voy a pasar unos samples de unos cuantos compositores, que te nombro algunos. Messiaen, Snakis, Debussy, capaz que alguno. ¿Qué más? Gesualdo, Schnittke, Lutoslawski, de todo. Cage, capaz. Para Bueno. Freddy. Bueno, vamos arriba. Thank you. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.